En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La reducción de plus por zona patagónica producirá una catástrofe académica. Lo dijo el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quien promovió el rechazo a dicha medida por parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Juan Carlos del Bello manifestó que de reducirse el adicional por zona a los futuros jubilados que residen actualmente en la Patagonia, se producirá una catástrofe académica. El proyecto de presupuesto 2019 propone recortar el plus que cobrarán los nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares que vivan en la Patagonia. En ese sentido, el rector de la Universidad de Río Negro manifestó que con ello se perderá uno de los objetivos más contundentes que tuvo la Ley 19.485 de 1972, que promovía un programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país y que posibilitaba el desarrollo regional. Según la policía, aumentó el tráfico de drogas en Río Negro. En el marco de los operativos realizados en los últimos días, el comisario inspector Carlos Bruno informó este lunes que hay un aumento en cuanto a la presencia de drogas en distintas zonas. Agregó que los procedimientos van mostrando que hay incremento en cuanto a cantidades que se van incautando principalmente en los ingresos a la provincia. Este fin de semana, la policía desarticuló una banda de tráfico de drogas que operaba en el Alto Valle de Río Negro, donde secuestraron 85 kilos de marihuana. Fueron detenidas 6 personas y se secuestraron teléfonos celulares y diversos elementos. La ministra Bullrich llega hoy a Bariloche. La cuestionaria funcionaria nacional arribará por la mañana para inaugurar obras en las dependencias de Gendarmería Nacional en el Paso Internacional Cardenal Zamoré. Luego a las 13 se va a trasladar a una dependencia de Parques Nacionales para presidir la presentación del Programa Nacional de Protocolo Único de mapas de riesgo de desastre que presentará la Secretaría de Protección Civil de la Nación. Este viaje de Bullrich es el primero desde que se profundizó el conflicto mapuche con la toma de tierras en Villa Mascardi, donde el joven Rafael Nahuel fue asesinado por un efectivo de Prefectura Naval. Tras conocerse la visita de la funcionaria nacional por redes sociales, se convocó a repudiar su presencia. La Fundación Patagónica asumirá el manejo de la lobería. El Centro de Interpretación del Área Natural Protegida Punta Bermeja, la lobería, quedará a cargo de la Fundación de General Roca, luego de la salida de la Fundación Félix Azara. En mayo de este año, Ambiente resolvió rescindir el contrato con la entidad que pertenece a la Universidad Maimónides de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la ausencia de mantenimiento del lugar que debía garantizarse con el 85% de la recaudación y por la falta de presentación de balances desde el año 2015. Punta Bermeja La Lobería es la primera área protegida de la provincia y fue creada en 1971 con el objetivo de conservar la colonia reproductiva de los lobos marinos de un pelo, la más grande de la Patagonia Norte. En Roca hubo acuerdo y habrá aumento a los municipales. El municipio de Roca cerró un acuerdo con los gremios en la paritaria 2018 con un incremento del 10% en 2 tramos. El acuerdo firmado con ATE, UPCN, ATM y SOGEM significa un incremento importante para los trabajadores de las categorías más bajas, llegando en este caso al 40%. Además quedó acordado el incremento para el primer tramo 2019, que comprende el 6% distribuido entre enero y febrero, y transferir 300 pesos de las sumas no remunerativas existentes a los haberes básicos del mes de febrero del 2019. Comienzan en Viedma las finales en atletismo de los Juegos de Río Negro. El Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias será el escenario de la inauguración de la final de atletismo de los Juegos Río Negro, que se disputarán desde hoy y hasta el próximo jueves. Más de 500 atletas superaron las instancias locales y zonales de las que fueron parte miles de jóvenes de toda la provincia. El jueves será la última jornada y luego será el turno para los jóvenes con discapacidad que estarán compitiendo a partir del lunes 8 al jueves 11 de este mes. Las noticias nacionales. La CTA inició un acampe contra el presupuesto de Macri. La CTA autónoma, que comandan Ricardo Peidró y Hugo Cachorro Godoy, inició ayer un acampe que se va a extender hasta el viernes en rechazo al proyecto del presupuesto 2019 que se debate en la Cámara de Diputados. Acampe contra el presupuesto del FMI por trabajo, producción y soberanía es la consigna que convoca el plan de lucha contra el proyecto del oficialismo que consideran de ajuste. La protesta arrancó ayer con una marcha de antorcha frente al Congreso y continuará el resto de la semana con un cronograma de actividades que incluye la proyección de documentales, charlas, debate, clases públicas, muestras artísticas y la presentación de un documento crítico al presupuesto. El Frente Docente Bonaerense pide la mediación a obispos, defensor del pueblo y legislatura para resolver el conflicto salarial. Ante la falta de respuesta del gobierno de Vidal, que hace más de un mes no convoca una paritaria, el Frente de Unidad Docente se reunirá con la Patronal Social, la Defensoría del Pueblo y legisladores en búsqueda de una mediación que construya canales de diálogo y de resolución del conflicto salarial y educativo. Textualmente, los gremios denuncian que el proceder de la gobernadora es una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias, mientras el salario de las trabajadoras y trabajadores de la educación pierde vertiginosamente su poder adquisitivo. El comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense lo firman la AMET, la FEB, el SADOP, el SUTEBA y la UDOCBA. Los empresarios pymes manifestaron su preocupación al presidente. La Confederación de Pequeñas Empresas elevó una nota al presidente Mauricio Macri en la que le formulan serias críticas a su gobierno y le advierten del cierre de miles de pymes con el consiguiente despido de trabajadores. Pidieron también al presidente participar de las discusiones para buscar una alternativa al modelo económico. Le dijeron a Macri que a nuestras empresas les va bien cuando al conjunto de los argentinos les va bien, porque dependemos esencialmente del mercado interno y de la marcha de la economía real, esa que no aparece contemplada en el camino que usted ha trazado desde el inicio de su mandato y que ahora profundiza dejando el timón en manos del Fondo Monetario Internacional, puntualiza el documento de las pymes. La Corte Internacional de Justicia falló contra Bolivia en su reclamo de una salida al mar. El veredicto fue dado a conocer ayer en la ciudad holandesa de La Haya, sede del máximo tribunal internacional. La demanda fue presentada por Bolivia en el año 2013 para reclamar el mar que el país perdió en 1879 tras una invasión de Chile y una guerra posterior. Por 12 votos contra 3, los jueces concluyeron que Chile no tiene obligación de negociar una salida al mar para Bolivia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.